la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Ranca Contigo. Ranca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos comenzando. Esto es Renca Contigo. Así es, estamos compartiendo como todos los días de 18 a 20 horas, por supuesto. Y recuerden que vamos a estar con Maylin Elgueta. Hoy día, luego ya, vamos a estar conversando con ella de FENAPO. Y la verdad es que vamos a estar una muy buena sorpresa también en cuanto a lo que es la vivienda en Renca y muchas cosas más que nos va a contar nuestra amiga Maylin Elgueta. Bueno, también vamos a tener varias noticias. Hoy hubo un desayuno también, el municipio con la fundación y aparte de eso los privados, que son las empresas que están acá en Renca, en la cual se han reunido para hacer un ámbito más social acá en la comuna. Así que también vamos a estar conversando un tema que realmente va a importar mucho también a la comuna más adelante. Y otro de los temas que vamos a conversar es el triunfo ambiental que Suprema reconoce graves vulneraciones en Quintero, Puchuncaví, y también que apunta a modificación del plan regulador de Valparaíso. Un gran triunfo tuvo todo este sector por la gran contaminación y tanto, y que costó también la vida a algunas personas por ahí por todo lo que ha sucedido con estos años en todo ese sector de Quintero, Puchuncaví, Ventana también, que están todo eso, el sector, los habitantes que estaban pasando un mal momento, que tuvieron que trasladar niños de un colegio a otro, y así hubo mucho problema. Así que la resolución del máximo tribunal estableció que a la brevedad la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo va a tener que entrar a ver muy bien este plan regulador que va a exigir más fiscalización a esta empresa. Bueno, y también vamos a estar, por supuesto, con todo lo que es las noticias del día, y por supuesto ya luego vamos a estar compartiendo también con Maylin Elgueta. Vamos a ir a un tema musical y ya regresamos con todo lo que es esta entrevista que tenemos para hoy día de esta gran agrupación que ya lleva, va a cumplir ya casi 10 años, muchos años trabajando y haciendo actividades a nivel nacional. Vamos con la música y ya regresamos. We'll be right back. you better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, but too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in our West End town. Call of police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in our West End town. In our West End town, a dead end world. But East End boys and West End. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world. Meet East End boys and West End girls. A West End town, a dead end world. East End boys, West End girls. Al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Y ya tenemos a nuestra invitada de hoy en el estudio. Y vamos a conversar. Realmente, ella, de acá de Renca, por supuesto, y pertenece a FENAPO, que es la Federación Nacional de Pobladores, que realmente ya llevan casi 10 años en esta organización, agrupación. Y la tenemos acá, a Marilyn Elgueta. Buenas tardes, Marilyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí tratando de que la gente pueda entender y lograr saber qué significa lo que es el trabajo social que se hace a través de la Federación Nacional de Pobladores, junto igual con el MPL, Movimiento de Pobladores en Lucha, y además la FECOP, un movimiento que también es parte de la FENAPO. Los tres movimientos suman uno, ¿ya? Pero a su vez somos una gran familia, estamos desde Arica a Castro, Valparaíso. En todo el país estamos como la Federación Nacional de Pobladores. Y hoy día la están escuchando en muchas partes también de Chile. Así es. Oiga, ustedes nacen en el 2010, cuéntenos esto, gracias a qué, o realmente es por algún fin. Cuéntenos un poquito, porque ya llegan, van a cumplir casi 10 años, ya quedan muy poco. Esto nace, si bien es cierto, hace 10 años, pero fue a través de un acampe, o se tomaron el río Mapocho, no sé si recuerdan que salió en televisión, sí. Donde estaban luchando por el tema de la vivienda digna y el derecho a vivir en el lugar donde nosotros nacimos, en no cortarnos las redes y enviarnos a la periferia. Y eso básicamente generó esta... Ahí estaba también el ANDA Chile. ANDA Chile siempre se estaba ahí en ese minuto. Y nace la FENAPO. Nació el MPL desde esas bases. Esas fueron las bases del movimiento. Ustedes tuvieron, están en todo el país, pero siempre trabajando para la vivienda, o tienen otro tipo también de lucha. No, en un principio era solo la vivienda, y de a poco se fueron sumando muchas más cosas, como la inserción social, el hecho de preocuparnos del cómo en Calama, el clima, la contaminación que está en Calama, preocuparnos de la venta de las cosas ricas que tiene nuestro país, como el litio. Nosotros, antes de que apareciera en televisión, ya sabíamos que el litio lo estaban enviando hacia afuera como que si fuera basura, y la verdad que lo estaban vendiendo antes de tener un negocio. El gobierno en sí, presentado a través de todos los medios, ya lo estaban enviando a otros países, y ahí los compañeros de Calama, que Sandino Chamorro, ahí encargado con Itamar Paniagua, encargado de todo lo que es vivienda y el medio ambiente, justamente en Calama, porque ellos sufren de ese el polvo demasiado fino, sí, de las compañías mineras, y ellos ahí dan una lucha muy grande. Y hacia el sur, el problema que hay es la venta de los terrenos, específicamente con que tienen agua, y estamos muy preocupados de ese tema, porque se está acabando el agua en distintos lugares, y no, los pobladores no hacen nada. Los pobladores, la verdad que no se han dado cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, digamos, a nivel país. A nivel país, justamente con el agua. Hay un robo también de por medio, que están desviando ríos, están desviando lideras que está sucediendo muchas cosas que no deberían ser. Bueno, ustedes también fueron en ese tiempo lideradas por Rosana Miranda. Rosana Miranda fue una ex candidata también presidencial. Ella luchó harto por lo que estaba pasando con la vivienda en ese entonces. ¿Hoy en día también sigue con usted Rosana Miranda? Sí, en ese entonces Rosana Miranda, digamos, fue candidata a la presidencia, y bueno, en este minuto no se encuentra con nosotros, digamos, en el Partido Igualdad. El partido Igualdad. Pero ella no deja de hacer su movimiento, que igual anda Chile. O sea, de todas maneras, igual sigue con el tema de la posdeuda, de los problemas que para el banco una persona es sustentable si es joven. No le dan un crédito hipotecario una persona que tenga 40 años o bordeando los 50. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente saben que no van a recibir, digamos, el pago total de la deuda. Y por eso ella hace, digamos, ese trabajo de ayudar, digamos, al tema de la posdeuda. O no es que las personas vayan a hacer una repactación sobre su vivienda, sino que lo que ella hace es que generar un colchón económico para que la gente, en vez de estar pagando 300 o 180 mil pesos, puedan ella estar pagando, no sé, pues unos 90 mil pesos, 100 mil pesos, y sin hacer una repactación con el banco. Entonces eso permite que la gente duerma un poco más tranquila, porque pagar 300 mil pesos en este país que se vive con el mínimo, que el máximo que ganan las personas son, no sé, 440 mil pesos, 500 mil pesos. Ayer salió un estudio del último semestre. Así que es, pues entonces, justamente 445 mil pesos, menos. Así es, entonces se sube un poquito más cuando la gente hace hora extra, pero que al hacer... O pitutea horas fuera de su trabajo en otro lado. Exactamente, el tema pasa que están fuera de su casa. Y eso es, al estar fuera de su casa no están con sus hijos. Sus hijos empiezan a juntarse con gente que no debieran de juntarse. Y empieza ya hemos abarcado todos esos temas. Empieza el tema de la droga. Inmediatamente, ¿por qué? Porque como padres, no hay padre que no quiera darle lo mejor a sus hijos. No hay ninguno. Ni madre tampoco, mucho menos la madre. Para eso se ponen ambos a trabajar, pero eso conlleva un gran sacrificio, el dejar a los chiquillos solos. Bueno, los son niños sobre todo. A los son chiquillos muy, solos. Muy chicos. Exactamente, y que caigan, digamos, en situaciones del bullying, y ellos no sepan cómo enfrentarlo y cómo conversar con sus papás, porque sus papás llegan del trabajo cansados, a cocinar para dejarles almuerzo para el otro día. Hay muchas cosas, mira, si no se plantea una buena base, un buen cimiento para poner un sobrecimiento con unas buenas bases, es imposible ir avanzando. Los jóvenes de este país son el futuro. Los jóvenes que ahora están reclamando por el derecho a tener una educación gratuita, es un derecho que ya debiera de estar saneado. Han luchado mucho desde el año 2006. Esa fue la Revolución Pingüina. Pingüina. ¿Qué lograron? Lo único que lograron, tener algunas becas y se fueron sumando a su vez la gratuidad. Y lograron el pase media. Escolar, ese pase escolar que en ese entonces era para usarlo desde lunes a domingo. No era para solamente el de lunes a viernes. A poco le han ido quitando todo eso. Lo que pasa es que la gente tiene una memoria frágil. Se olvida de lo que hizo en ese momento, digamos, el país completo. Y por primera vez yo me sentí orgullosa de ser parte de ello, porque yo permití que mis hijos sí se sumaran a ese hito histórico que se estaba dando en ese minuto, porque era realmente histórico. Fue el país completo, los jóvenes completos, que se dieron cuenta de una realidad que viven todos a nivel país, y se juntaron y fueron uno solo. Fueron uno solo, y fue un orgullo ser parte de ellos y ver que ellos manifestaban. Nosotros estaban muy orgullosos en ese minuto de que nuestro fue una hijo, sorpresa para ese gobierno que está en el de turno. Exactamente, ¿sí? Que fue Michelle Bachelet en ese entonces. Y tuvo la que salir el senador, ¿cómo se llama? El Zaldívar, que estaba justamente en ese momento. Claro, porque no tuvo la capacidad. Lo que pasa es que la capacidad que tienen ellos es para sentarse y tomar reuniones entre 5, 10 y 20 y empezar a votar, y resulta que ¿dónde está el pueblo? Si el pueblo es el que necesita hablar, el pueblo necesita decir las cosas, el pueblo, estos cabildos que hacen, que son unos cabildos que hacen tan absurdos, porque votan las mismas personas, las mismas poblaciones, son los mismos, y se repiten así en distintas partes, y es una lata que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando a nivel país. Hay mucha demanda, hay demanda por muchas cosas. Hay lucha, mucha lucha. Es que justamente la lucha se da, ¿por qué? Porque nosotros aquí en este país no vivimos, sobrevivimos. Tenemos que ver la forma de cómo salir adelante, y ya cuando una persona percibe su sueldo, le pagan su sueldo, ¿qué hace? A los 2-3 días ya no tiene nada porque ha pagado todo lo que, las cuentas, el retail y todo. Vivimos endeudados. ¿Y quién vive feliz endeudado? ¿Quién puede dormir con una deuda? Nadie. Entonces nosotros somos parte de un movimiento en el cual hacemos que la gente sea partícipe y despierte y se dé cuenta cuál es la realidad. Nosotros lo que, como partido político, que soy yo parte de igualdad, queremos igualdad. No queremos que la torta se reparta en unos pocos, sino que se reparta en todos, absolutamente todos. Si va a ser gratuidad para la gente pobre, ¿por qué no ser para la gente que sí cuenta con lucas? Yo creo que tiene que ser de la misma forma, si es para todos, es para todos. Ellos tuvieron la suerte de nacer en cuna de oro, pero bueno, no es la culpa de ellos, porque muchos de esos jóvenes, yo conozco a muchos que me están ayudando, que vienen de colegios muy caros, y han venido acá a La Toma a tomar la historia de lo que es el movimiento, a ver la realidad que ellos no viven, a ver esos rucos, los cuales yo lo he llevado caminando para que se den cuenta por qué están esos rucos, por qué ese niño llegó a dormir abajo de una frazada, en un rincón o cerca del cerro. Esa realidad ya no la viven, y ellos lo que saben es que sus padres trabajan y están durante todo el día. Mira, lo que nosotros como pobres, porque en realidad somos pobres, sí, le generamos a nuestros hijos dedicación, amor, principios, que son las cosas básicas que uno en nuestras casas se le entrega a nuestros hijos. Los chiquillos que están en el barrio alto carecen del amor, de la preocupación, del papá, de la preocupación de que, chuta, no estoy, necesitas algo, ok, le depositan todo lo que ellos necesitan, pero ellos no quieren eso, ellos quieren amor. Ellos buscan a lo mejor ese ambiente cálido que hay en la parte baja. Sí, que tiene el pueblo. El pueblo. Justamente por eso te digo ahora, por eso te digo ahora, yo aquí tengo 3 universidades que... Bueno, para resumir un poquito, porque justo tomaste un tema que es de La Toma. Ustedes, hace un año atrás, un par de tiempo atrás, tú viniste para acá también. Un año se cumplió de la vez que viniste para acá, justamente por un tema bien particular, porque se tomaron un terreno que nos contaba en esa época que era de sus padres. Así es. Así es. Y hoy en día han ganado algo. Y cuéntanos un poquito, ha sido un año de sacrificio, pero un año con harto buenas noticias, parece, ya al cumplirse un año, y con tan poco tiempo para ver otros comités y que han estado hasta 5, 10 años para conseguir su casa propia. Cuéntanos un poquito, porque tocaste un tema muy... Ese era uno de los temas principales que quería tocar yo contigo, sobre La Toma, que ocuparon un espacio aquí en Renca. Mira, sobre La Toma, el 1 de junio se cumple un año. El 1 de junio, justo. No, que queda muy poco, que quedan como unos 4 días, 4 días aproximados. A cumplir su primer año ahí. Primer año. Esto es un trabajo, como nos dice la FENAP. Nosotros trabajamos para el pueblo, sin ganar un fin de lucro. 24/7. Estar constantemente en toda reunión, ya sea una reunión que probablemente no tengamos un buen resultado, pero sí nos dan, digamos, las herramientas para ver dónde encontramos la solución. Y eso se hizo. Es un desgaste, porque es un desgaste fuerte con el desaparecer de la casa, las 24 horas, pero a la vez es muy gratificante saber que ahora contamos con la construcción y ganamos el proyecto y nos van a construir 110 departamentos en ese espacio por parte del municipio, que llegamos a un acuerdo que ellos iban a ser la entidad patrocinante. Y eso es para felicitaciones, y yo creo que un gran triunfo en tan corto tiempo. Lo bueno es que eso pertenecía a Servio, ¿no? Estos terrenos. Pertenecía, bueno, estaban, como tú dijiste recién. A los padres dijiste. Acabas de mencionarlo. Tú dijiste recién, era de nuestros padres, habíamos pagado por esos terrenos. Sí. Nuestros padres, obviamente, ya todos mayores de edad, ¿qué hicimos? Se generó para los descendientes. Pero como la gente tiende mucho a escuchar el que dirán, fue decayendo, decantando. Justamente. Nosotros teníamos 140 personas en la lista, teníamos 80 en lista de espera. Como fue decantando, llegamos a tener 86 personas en el comité, y precisamente con un viaje a Roma que se hizo, en ese entonces se inscribieron más personas y llegamos a los 110 personas que tenemos ahora. Dentro de esas personas que se inscribieron, se permitió que algunas personas no fueran descendientes y que lo aceptó la asamblea, porque propiamente tal, los descendientes específicos que estuvieron en su minuto no creyeron en el proyecto por infinidades de situaciones que se les dieron a ellos. Entonces ahora ya, desgraciadamente para ellos, y una pena, y a mí me da mucha pena, porque desgraciadamente para ellos no van a estar en este proyecto. Y es doloroso empezar con gente que después no va a poder tener su departamento cuando pudo haberlo tenido. Con un poquito más de aguante, como se dice, paciencia. Un poquito más de paciencia, solamente un poquito más de paciencia, porque la paciencia es la virtud de... Oiga, ¿y sabe qué? Que hace muy poco entregaron los departamentos en Apóstol Santiago, en Huamachuco 2, se puede decir. Y fíjese que estuvieron casi 10 años también esperando sus departamentos. Entonces también, como dices tú, es la paciencia de mantenerse ahí en reuniones, estar también, ¿cuántas reuniones tuvieron con el municipio, yo creo, ustedes? ¿Cuántas veces? ¿Con el Servio o con la entidad van a trabajar con ustedes? La verdad que las reuniones que nosotros tuvimos las tuvimos directamente con Servio. Con Servio. Con Servio y con el Mimbo. Ah, el Mimbo también está... Claro, con Servio Mimbo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servio. Y con ellos tuvimos una buena acogida. Como te decía adelante, que nos saltamos, digamos, era de nuestros padres. Después pasó a Bienes Nacionales y después pasó el terreno a Servio. Justamente. Cuando pasa en ese periodo el terreno a Servio, logramos, digamos, tener, digamos, este enganche, y el terreno es nuestro y de aquí no nos mueve nadie, así tengamos que salir muertos de este espacio. Y eso el Servio y el Mimbo lo tenía sumamente claro, porque se los dije, así como lo estoy diciendo ahora, frente a ti y frente, digamos, a todos los auditores, fue así. Y se les dijo, sin pelos en la lengua, nosotros pagamos por esos terrenos y vamos a pagar dos veces, porque eso es lo que estamos haciendo, pagando dos veces unos terrenos que ya no tendríamos por qué haberlos pagado. Ustedes me contaron la última vez cuando vinieron, la primera vez que vinieron, quiero decir, que tenían hasta papeles de documentación que era de directamente de sus padres. Tuvimos que, no solamente eso, sino que tuvimos que hacer un seguimiento enorme para confirmar que el CERPAC no estaba haciendo el uso para los niños, que se suponía que era esta ONG, hacía un uso para criar, ayudar a los niños en ese espacio. Y la verdad que hicimos un seguimiento, ¿no? Me parecíamos detectives privados, así de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, grabando. Y todos los socios hicieron su parte, porque necesitábamos la información completa. No era solamente yo, fuimos un grupo de personas que hicimos esto posible. Esa fue una entrega de comodato para ellos, para CERPAC. Sí, entrega de comodato. Se lo entregaron en comodato a CERPAC por el periodo que ellos estimaran conveniente. Hasta que nosotros justamente hicimos la toma. De hecho, ellos entregaron oficialmente el terreno, lo entregaron dos meses atrás, oficialmente. Oficialmente lo entregaron. Oficialmente, sí. No lo habían entregado todavía. No, usted, sí, usted, estaba entregado como en forma, como un mail así poco informal, que iban a hacer entrega del espacio, fue el 24 de mayo de 2018. ¿Ustedes lograron conseguir con todo esto de investigar, de ver qué es lo que se está haciendo el trabajo como corresponde en el CERPAC, y ahí entregaron todos los datos para que contar y denunciar que no se estaba haciendo el trabajo que ellos pretendían hacer en ese terreno? ¿Eso es lo que lograron? Sí, no se estaba haciendo el trabajo que ellos decían hacer, sí. Que decían hacer, no se estaba haciendo. Y eso hicimos, por eso te digo, o sea, por eso una persona... Hay algo que les tiene que quedar claro a la gente. Que no se necesita tener un cartón. Justamente. No se necesita eso para poder, digamos, lograr los objetivos que uno quiere. Solamente se necesita la fortaleza, la entereza y seguir adelante. Seguir adelante con el propósito. Y no perder el foco, porque si tú pierdes el foco y empiezas así con el tema de... Como esos comités que se dilatan tanto, porque no hay autogestión, no hay gestión. Por eso se dilatan. Porque yo ahora, nosotros somos parte, que de hecho estamos trabajando con el gobierno, entre comillas, trabajando con el gobierno, para conformar cooperativas de viviendas cerradas. Ya. Se hizo una aquí en Renca, ahí en la Maule, creo que ahora. Son cooperativas. Son cerradas. ¿Qué significa eso? Que el gobierno, en este caso ahora, a la federación, a la FECOP, en este espacio, nos va a permitir entrar, digamos, como con todos los comités, como cooperativa de vivienda cerrada. Esto significa que son 30 personas, 20 familias, qué sé yo, y cada cooperativa tiene un nombre específico que se designe. Tiene causa penal si estafa a uno de los socios. Y el comité común y corriente tiene causa civil, por ende, el abuso. Justamente. Entonces, claro, por eso se llegó, digamos, a lo que es más rápido. ¿Y qué te permite la cooperativa de servicio? O sea, la cooperativa en este caso de vivienda. Es que el departamento ya no va a ser de 60 metros cuadrados, sino que de 80 metros cuadrados. Y consiguieron un poco más también. Además, ¿cuántos departamentos se van a construir ahí en ese terreno? En ese terreno son 110. 110, ya. Pero yo te hablo de las cooperativas en forma aparte. Es un comité. Ya. La cooperativa de ahora, lo que estamos haciendo como FECOP, ya, que somos parte de la FENAPO, es cooperativas de vivienda cerrada. Ya. Y eso permite de que las personas tengan su vivienda con todo lo que corresponde a la ley, con todo lo que se aplica a la ley y el derecho a una vivienda digna de 80 metros cuadrados, en el cual tú con 30 UF la poder obtener. ¿Y pueden hacer una cooperativa ya teniendo su departamento, un grupo de personas? ¿Lo puede hacer eso? ¿Se pueden adherir a este tipo de cooperativas? No. Nuestro comité. Mira, si yo, en este caso, el comité que ya tiene todo resuelto, yo lo conformo como cooperativa, lo atraso. Se atrasa. Atraso el proceso. Cualquier comité que quiera convertirse en este minuto, que ya está... No, pero cuando acabamos, por darle un ejemplo, una población que artística, sí, se puede formar como cooperativa, pasar de a cooperativa. Sí, ese por mi grupo. Supuesto. Ah, sí, por eso le decía yo, porque como lo hizo la Maule en varias partes, ¿sí? Sí, se puede, digamos, hacerlo con todo lo que corresponde a la ley. Es más que nada por los beneficios que hasta las cooperativas, como lo dices tú, es beneficio mismo. El beneficio mismo, por supuesto. Pero hay una cosa que la gente no... Bueno, tiende mucho el dirigente o la dirigente a omitir. Que la cooperativa de vivienda, si bien es cierto una cooperativa cerrada, cuando la persona decida vender, no vende a cualquier persona. La cooperativa absorbe la venta para vender la cooperativa misma a otra persona. Yeah. No es que no le vayan a prohibir vender su departamento por ningún motivo, sino que si lo quiere vender, simplemente que el espacio, como es una comunidad, no se permite vender a cualquier persona, porque nadie quiere que un narcotraficante esté dentro de un espacio. Justamente. Hay una tranquilidad enorme. Entonces, filtran un poquito las personas que llegan. Nosotros hacemos un filtro grandísimo. Me imagino. Grandísimo. Por eso, grandísimo y de hecho llega a ser. Bueno, bueno, es la idea. ¿Y cómo lo han llegado ustedes esta toma? Ustedes llevan un año, tú me dices que muchos han ido cayendo por la poca paciencia, pero ¿cómo lo han llegado ustedes los que quedan ahora? ¿Cómo viven ahí? Depusimos la toma cuando ya tuvimos cuando tuvimos una reunión con el alcalde, como corresponde, con el alcalde y el director del Servio, César Faunde, y además Sergio Garrido, se depuso la toma. La toma se depuso el 28 de febrero. ¿Este año? Sí, de este año ya. Se depuso, y con acuerdos, digamos, que firmó igual... nuestro alcalde, Claudio Castro Sala, sí. y bueno, y yo también, dentro de los acuerdos que estábamos para que la municipalidad, digamos, fuera la entidad patrocinante y además hiciera cargo del terreno en cuestión. ¿Y cómo se está viviendo en Renca la vivienda, fuera de lo que tú ya has ganado acá en este espacio, pero a nivel comunal, ¿cómo lo ves tú? Porque hay muchos comités, demasiados comités, y mucha gente a llegar. ¿Hay terreno? ¿Se puede hacer algo? ¿O ya lo están ocupando? Mira, fíjate que ya la Vía Salvador y la Vía Renacer se encontraron, ya que ahora se van a construir los departamentos privados, ahí, en ese terreno de al lado de la PDI. Fíjate que ya se dio... Ahí es el tema, pues resulta que cuando no aprende sobre esto, resulta que la gente se deja estar y deja que pasen las cosas sin, digamos, hacer absolutamente nada, cuando realmente los vecinos y el pueblo tenía que realmente haberse opuesto para que se construyeran ahí realmente viviendas sociales. No estas viviendas, porque a mí estas viviendas de que resulta que son para arrendar, que el 20% es para la gente de menos escasos recursos, y esa es el 20%, es como una mentira, porque finalmente arriendas el 80% y el 20% para la gente vulnerable, y ese 20% es justamente puros pitutos. Y está pasando en todas las comunas. Son puros pitutos, amigos de. Y volvemos a caer, digamos, en lo mismo que hace siempre, que en un trabajo, en otro lugar, entre solamente el pituto. Y eso es, no habla bien del chileno. ¿Por qué no le dan ni le permiten a la gente que, aunque no esté de acuerdo con el color político, que no esté de acuerdo con la forma de trabajar, sea parte de ese proyecto? Si ya finalmente no se opuso el pueblo de ese espacio, no hubo una manifestación masiva, ¿por qué no permitir que la gente, sea cualquiera, ingrese a ese 20%? Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en eso, la verdad que no estoy de acuerdo, y nunca he estado de acuerdo. Pero nunca vi a alguien que quisiera hacer una gran protesta. Se hicieron cosas. La Junta de Vecinos, que estaba recién constituida, logró hacer cosas, porque no había en la Vía Salvador hasta un año atrás, que se estaba todo, no había Junta de Vecinos, y se constituyó una nueva, y ellos compartieron con gente, conversaron los temas, incluso habían planos. Fueron a la municipalidad, que no se podía construir porque eran terrenos blandos, terrenos de relleno. Sí, hicieron todo, se pararon en la esquina, pararon dorsal un grupo, pero cuando no tienes unión directa completa de las poblaciones, de las dos poblaciones, es difícil. Cuando tú salen 20 personas, 15 personas que están de acuerdo, uno conquista a todos los grupos, cuesta también ese convencimiento a la gente de que lo están dañando, esto va a ser un daño ambiental, así, más que un nada daño también. Sí, ambiental, como lo que están haciendo, sí, con el tema de construir ese túnel, también va a generar un daño, justamente una cuenca en la cual acá se concentra la mayor partícula nociva para nuestra salud. Acá si te das cuenta, cuando ven, digamos, los índices del aire, está expuesto en Pudahuel, y eso abarca Renca. Imagínate cuando esté ese túnel. Entonces, vamos. Creo yo y espero no equivocarme, es el hecho de la gente está cansada porque no hay gente, dirigentes reales, sino que hay dirigentes que quieren salir, aparecer en distintos lugares, lucrar. A mí me han llegado mucha gente que pidiéndome ayuda, yo les he ayudado llevándola directamente al Servio. ¿Quiere su vivienda? ¿Dónde la quiere? Busque una casa. ¿Cuánto le dan? El Servio, tanto. Vamos al Servio a ver si podemos lograr que nos pasen más para que usted tenga su casa. Y lo hemos hecho. Sí. Lo he hecho en forma individual. No he tenido ningún problema en ir con la persona. También hay mucha gente, muchos dirigentes, y eso que les quede sumamente claro, muchos dirigentes, que simplemente ¿por qué? Porque esa persona les cayó mal, la han sacado cuando el proyecto está a punto de entregárselos. He ido con esas personas a que nuevamente la reintegren. Ha pasado. Es que esto va a pasar porque realmente... ahí es donde viene el tema de que venden cupos, esos cupos horribles. Y ahí viene donde se pierden, digamos, el contenido de cuando empezaste, es una cosa social. Y cuando ya tienes acá listo para construir, y resulta que tienes 10 socios que no tienen justamente el dinero y quedan fuera, tú tienes que tener 10 socios acá que sean, digamos, que hayan estado en su minuto en el comité, sí, y justamente se cayeron del proyecto. ¿Por qué? Porque no tenían las lucas o simplemente no creyeron en el proyecto. Tienes que esas personas subirlas. De una forma. La idea es que queden la gente con la que tú empezaste. Esa es la idea de yo creo que todo debería ser así. Es que tendría que ser así, por eso me dirijo directamente a los dirigentes. Y cuando llegue el minuto, que empiezan a ya hacerse todo el anteproyecto, todo el tema, y ahí aparecen muchos amigos y amigos a decirle, pucha, ¿sabes qué? Dame un cupo, y empieza el tema de los cupos, mira, yo te pago tanto, y se da mucho, y da vergüenza. Me imagino. Mucha vergüenza escucharlo, y nosotros como federación, si nosotros, y el Mimbu y el Servio tiene claro, nosotros una persona vende un cupo, nosotros lo denunciamos. Todos los que están de la parte de la federación. Absolutamente todos, a cualquiera. Desde Arica a Castro se vende un cupo. Porque nosotros no transamos. No puede ser. Sí. No, la verdad, las cosas que mucha gente con tanto sacrificio, juntando sus luquitas para poder. Y usted va, la persona dirigente va y la engaña con todo esto. Es verdad lo que está diciendo usted. Oiga, cuéntenos un poquito también sobre lo que le quería contar de Renca. En Renca, ¿ya la gente tiene que olvidarse de una casa propia? ¿O solamente ya se están construyendo solamente departamentos? ¿Hay terreno solamente para departamentos? ¿Ya no hay...? ¿Olvidarse de una casa propia? No, creo que no. ¿No? No. Terrenos privados hay. Hay muchos terrenos privados que el gobierno está dispuesto a comprarlo. El gobierno. Pero para construir casa, a eso casa yo... ¿Casa o departamento? ¿Sí? Es lo que definamos que queremos hacer. Entonces, si, como el terreno no es muy grande, por darte un ejemplo, en 5.000 metros cuadrados te da la capacidad de que construyan 32 casas. 32 casas, ¿no? Y nada más. A eso voy yo. Es más conveniente para poder ayudar más gente, son los departamentos, en este minuto en Renca. Sí, pero es que hay gente que quiere casa. Yo tengo un comité, ¿sí?, que quiere casa, son 32 familias y tienen su espacio. Y también les van a hacer su casita. Sí. Así, es la única forma que pueden hacerlo. Claro, pero con la gestión, con la lucha, se hace. Y cumpliendo todas las reglas de la ley, o sea, cumpliendo todo. A ese grupo ya tiene su terreno, ya ¿sí? vieron todo. Es gestión. Absolutamente. Sí. Es solamente gestionar y ser, en este caso, 24/7, que yo tengo que agradecerle, y no quiero dejar de agradecer a mi familia, que si no fuera por mi familia yo creo que no hubiese podido lograr, digamos, esto. Porque tú viajas, no solamente estás en Renca, estás viajando constantemente también, haciendo cosas a nivel nacional. Para distintos lugares tenemos que viajar, y es por ejemplo, ahora... ¿Tú eres dirigente directa de FENAPO? O, sí, ¿no? soy Zonal Norte. Ah, Zonal Norte, ya. De todos los comités que sean de la zona norte, yo, si quieren la ayuda y la acogida, aquí FENAPO, FECOP, está dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario. Si hoy se está constituyendo un comité en este minuto y quiere asociarse a FENAPO, ¿qué tiene que hacer? ¿Solamente usted? Llamarme a mí. ¿Sí? Llamarme a mí y yo la llevo, digamos, a la sede de FENAPO y ahí le hacemos la bienvenida en cuanto es a... Es más que nada de asesoría a usted. Usted sí, la va a asesorar, ayuda, le van a ayudar. Diría estas mutuas. Ayuda mutua. O sea, ambos... Ambos se tienen que... Sí, sí, una ayuda mutua. Hoy tenemos un número también, si quieren opinar o decir algo, al 22767-1340. Estamos en vivo, en directo. Estamos con Marilyn Elgueta, aquí dirigente de FENAPO, en la cual está a cargo de toda esta zona norte, en todos los comités, porque la vivienda hoy en día está escasa, ¿o no? Casi mucha gente ha tenido que dejar, eso más que nada, están comprando todos los privados, tienen en todo Santiago, irse de fuera del nudo de Américo Vespucio les cuesta, irse a Lampa, Batuco, estamos hablando de zona norte, irse, a la gente le cuesta. Porque hay terreno en Lampa, hay terreno en Batuco, hay lugares en Colina, hay harto terreno. Pero nadie quiere irse vaya. Pero hay terrenos, pero no hay agua. No, es que obviamente que el serbio tiene que cuando se va a construir a un grupo o va a construir hogares, obviamente que tiene que darle toda esa garantía, electricidad y todo lo básico. Sí, sí. Pero ahí está el tema. ¿Qué? En Tiltil sé que está la cosa... malísima y no han hecho casi nada. Ha avanzado muy poco, el alcalde ha protestado, ha tenido problemas. ¿Qué no ha hecho? Porque él considera que es el basurero de la zona norte, de Santiago. Uh-huh. Ahí una contaminación tremenda porque, bueno, está todo, llega toda la basura allá. Y esos son los terrenos que a veces están disponibles para toda la gente y nadie quiere irse a esos lados. Y justamente... ¿Por qué la gente no se va? Porque tiene sus raíces en este espacio. O sea, a ti, una persona que deja se va lejos y tiene un trabajo muy muy cerca acá de Santiago, de Renca en este caso, los hijos en el colegio, cuesta mucho, se desarma la red y ahí caes tú en depresión, hay que tener mucho, la gente que se va afuera de Santiago es gente valiente. Sí, sí. Valiente porque empieza todo de cero. Bueno, tendrían que ser jóvenes, muy jóvenes. No, como pero para hay empezar muchos adultos que lo han hecho, sí, toman la decisión. Sí, sí, sí, toman la decisión. Lo único que hacemos nosotros y para ayudarlo, cuando estamos en un comité, ya sea... Pero es más fácil, yo digo, para un joven que para un adulto cuando ha construido, quiero decir, una familia y hasta hay muchos años. ¿Cómo ayudamos a adultos que quieren irse porque ¿sí? están cansados de Santiago? De distintas cosas. Entonces, ¿cómo lo ayudamos y están en un comité? Y ellos quieren irse hacia el sur o hacia el norte. ¿Qué hacemos nosotros como federación? Hablamos con el compañero que está en el norte o en el sur, le decimos, tal familia se quiere ir, está en el comité de la Florida o de Puente Alto, quiere irse hacia el sur. Por favor, ¿le puedes hacer espacio en tu comité? Ningún problema. Mande nomás acá a las personas para que entren, digamos, en la nómina Según algunos estudios que se han hecho, ha subido la cantidad de campamento en Chile. Más de 48.000 familias están en campamento. Ustedes tienen esa cifra también, uh-huh. Yo creo, y ustedes están dando cuenta de lo que está pasando en Chile con la vivienda. Ahora, también ustedes están con la lista de migración, en cuanto son parte también, sobre todo para el norte, es donde están los más campamentos con migrantes. No sé si ustedes tienen también ese con gente sí, extranjera, están viendo también esa parte porque obviamente tienen distintos beneficios, son distintos los beneficios para... Sí, estamos con el tema extranjero, pero ¿sí? hay un equipo que se preocupa de ellos, ¿sí? Para hacerte más claro, porque hay un solo mundo, entonces yo no puedo discriminar a un extranjero porque hay tratados que están firmados, hay tratados en los cuales es más fácil que tenga un extranjero una vivienda acá que la que la tengamos nosotros. Es lo que, por eso le dije yo que son beneficios diferentes. Uh-huh. A eso iba yo, que es como más rápido. Ahora, exactamente, pero específicamente por los tratados. Justamente, sí, eso vamos. Ahora, esos son tratados de los años 80, parece que, cuando necesitábamos gente, que, porque se estaban yendo todos, estaban todos saliendo de Chile en ese entonces. Obviamente. ¿Ah? Por la situación que vivía. La situación que se estaba viviendo. Entonces, claro. Se fue casi 1 millón de personas durante la década de los 70 y 80. Uh-huh. Entonces, justamente ahí es donde fueron que las mejores acogidas se le estaba dando a los extranjeros en ese entonces, que se, pero nadie quería venirse tampoco en esa época. Pero hoy, como está la situación, está mejor, diferente a esa época, obviamente que con esta ola, se puede decir, no sé si decirle ola o decir qué es lo que está sucediendo en este minuto, que no, la verdad las cosas, que los tratados están bien, pero no sé si estamos preparados para la cantidad de migrantes. Para, más que nada, la bienvenida de darle una acogida más digna. Bueno, yo me hago cargo de, ¿sí?, lo que yo voy a decir. ¿Sí? Yo creo, sinceramente, lo que, y aquí no voy a mezclar a la FENAPO, ni tampoco al MPL, ni tampoco a la FECOP, ni a la organización, sino que como Marilyn Elgueta me hago cargo de estas palabras. Yo creo que si no arreglo mi casa, es imposible arreglar la casa ajena. Para mí la caridad empieza por casa. Eso es lo que pienso yo. Ya. Sin marginar a los compatriotas extranjeros, sin marginarlos. Pero sí, si yo no puedo ayudar a nuestros compatriotas chilenos, ¿cómo voy a poder lograr hacerlo con ellos cuando ellos tienen muchas más facilidades que las que tenemos nosotros mismos que vivimos acá? Entonces, yo por eso te digo que en estas palabras me hago cargo yo. Para mí la caridad empieza por casa. Por eso le decía yo, Chile no está preparado No está preparado. Entonces, obviamente que muchos han tenido que devolver porque se han encontrado con un Chile que no era lo que ellos esperaban. Y lo que le ofrecieron y los beneficios que tenían por el tratado. Entonces se encuentran con sorpresa. Se encuentran que Chile tiene una cantidad enorme de campamentos donde muchos chilenos no tienen su casa y ellos venían justamente para eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahí venimos al tiro. Para tu fiesta, indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo, en www.frecuenciafm.cl. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y conversando con Marilyn Elguera, dirigente de FENAPO, que realmente ha dado solución, mucha solución a la vivienda a través de esta federación. Bueno, conversando y estábamos viendo ahí realmente la parte que es hoy en día, que son los extranjeros. Ellos han tenido, sobre todo los hermanos haitianos, que han sido, yo creo, los más golpeados en esta ola de extranjeros que han llegado, más que nada por el idioma, ha costado mucho, y el frío y todas esas cosas, ¿no, Marilyn? En este aspecto ha costado mucho también la comunicación con ellos, porque no es tan difícil estar con venezolanos, colombianos, que son más cercanos, pero trabajar con haitianos es más difícil, yo creo, en cuanto al idioma, le ha costado mucho, y han sido los que más le ha costado llegar a como asociarse al chileno, a darse más... Es que ese es el problema del chileno, sí. Es un problema racial, si resulta que los haitianos dominan tres idiomas. Justamente, sí. Y nosotros dominamos el español, ¿no? Entonces, el haitiano, claro, no le entendemos, probablemente, pero ellos son mucho más capaces para desenvolverse en cualquier país que nosotros. Entonces, ahí está el chileno, digamos, con el tema de ver color. Sí, sí, lo llevan dentro. Pero vienen con... Independiente de eso, o sea, nosotros... para mí, ellos son unas personas maravillosas. Los haitianos, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ellos siempre están preocupados de ser muy, muy, muy atentos y muy respetuosos. En todos los trabajos que yo he visto, ellos son muy respetuosos. Respetuoso de su espacio, respetuoso de su limpieza, y es donde van, llega a ser impresionante de repente verlos con su corbatita bien, bien arregladita, donde van, no sé si se ha dado cuenta, ellos no salen como nosotros mismos, que ya nos ponemos cualquier cosa y partimos. Ellas salen a perfumado, bien preparado para, y son sumamente cristianos. Muchos, sí. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en Chile, pero está costando. Y yo Anda Chile también ha luchado mucho por la vivienda, y sobre todo por el subsidio, ¿cómo se llama? Y el dividendo, más que nada. La posdeuda. Sí, le llaman la posdeuda usted. Posdeuda. Sí, porque realmente han dejado de pagar sus viviendas, obviamente. Y se las embargan. Y justamente eso todo, y ha sido bien difícil llegar a acuerdos con el gobierno. En ese caso, ustedes han trabajado también con ellos. Y han visto casos acá en Renca, agrupaciones. Yo creo que mucha gente le entregaron sus casas con un dividendo bajísimo y han dejado de pagar. Y le ha costado el remate, o simplemente han tenido que dejar e irse. Esa persona acá en el... se tiene todo el apoyo de Roxana Miranda en cuanto a eso. Pero el problema es que la gente no se informa. No sabe cómo hacerlo. Cuando le llegan ya las cartas de desalojo, ya están, pero hasta el cuello con el tema, no saben qué hacer. Entonces, yo aquí y toda persona, de hecho hicimos el día 9 de febrero, una caravana explicando que podríamos ayudarle a solucionar el tema de la posdeuda, para que no le quiten su casa. Sobre todo desde Miraflores hacia Américo Vespucio. La Nueva Renca, Américo Vespucio, todos para allá, desde allá. Todos pagan dividendo ahí. Claro, desde allá hacia acá empezamos con una caravana y tirando, digamos, información sobre eso para que se comunicaran con nosotros y nosotros pudiéramos ayudarles en cuanto a la posdeuda. Y dentro de ello llamamos a muchos que se inscribieron en la Plaza de Renca, pero después los citamos a la reunión para ayudarlos a cómo se hacía todo. Y gestionar junto con ellos, no llegó la gente. No, ahora también ese problema que estuvimos hablando, Marilyn, del principio, de que ya no hay tiempo, ni siquiera va a ser diligencia. La gente está, el trabajo lo está absorbiendo en todo. Es todo trabajo, trabajo, trabajo. Y también las instituciones nos están dando facilidades. Hoy en día, la municipalidad está haciendo horarios vespertinos, y que va a tener en junio y julio y agosto, que va a tener horarios vespertinos para trámites, como justamente lo que estamos hablando ahora, de vivienda, de asistente social y todo esto, lo está haciendo de 17:30 a 20 horas. Justamente es por lo mismo que estamos conversando en este minuto, es por el tiempo que tiene la gente hoy en día para hacer este tipo de trámites. Y el trámite que también depende de mucho de pedir permiso en el trabajo, tener ese día, se lo descuentan a ellos también, posiblemente, si es que no tiene un, un arreglo ahí con el empleador para que no se lo descuenten. Es complicado, pero mira, es complicado, pero ¿qué es más complicado? ¿Que me descuenten un día de trabajo o quedar afuera y perder mi casa? Pero a veces ese trámite no requiere de un día, a veces requiere de varios días en distintas semanas, a lo mejor durante el mes. A veces requiere más días, sí. No requiere tantos días. Requiere que la persona en ese minuto esté ahí, se informa absolutamente de todo y ahí se le explica de qué se trata. Se le tiene que explicar durante varias horas para que entienda que no le van a robar la vivienda, porque cuesta mucho que entiendan eso. Eso es lo que más cuesta. Que entiendan eso, una vez que se le explica, ellos firman la autorización. Y te firman, digamos, un documento en el cual te autorizan a hacer los trámites para que no deje de trabajar, porque tiene que seguir sustentando la casa. Entonces, es como una autorización simple. Una autorización simple y tú haces los trámites por ello, pero cuando haya que firmar alguna cosa así, lo hacen ellos directamente. Entonces, es obvio que no se pueden estar... Esto más que nada, ustedes la apoyan en sentido de... Por el tiempo que tienen ustedes para hacer estas cosas, ustedes la ayudan en sentido de que usted siga trabajando tranquilamente cuando la necesitemos. La llamamos y aquí iba yo justamente por eso, por el tiempo que cada cosa, cada trámite que tienen que hacer, tienen que ir con ella. Entonces ahora es distinto, cuando ella firma y le da la autorización a ustedes hacen todo ese trámite. Eso es la diferencia. Eso no se les cobra. Sí. Social, totalmente social, no se les pide nada. Oiga, pero no pasa esto de que también hay un poco de desconfianza de ellas, de la gente, es lógico, porque no las conocen. Sí, pero por la firma. Por lo mismo es una autorización simple. Sí. No es una autorización así protocolizada, ni mucho menos, una autorización simple en el cual, y como saben que nosotros hacemos de trabajo en el gobierno, no tenemos problema para tener acceso. Sí. Vamos con documentos, ya están considerados ya todo en el servicio y todo eso. No tenemos problema en eso, entonces es simplemente que la señora y con persona jurídica que totalmente tiene confianza que su casa la va a seguir teniendo ella o él, va a ser el dueño hasta que Dios lo permita. Pero eso es desde luego, cualquier persona que quiere hacer un trámite así tiende a desconfiar, por supuesto. Pues, me imagino, sí. Parte de ser humano. Ustedes, como dirigente, usted manda a una persona para que haga en distintas partes esto mismo. ¿O usted misma hace todo este trámite en la zona norte? En la zona norte lo hace usted. Eso también es importante, porque todos van a querer decir, yo quiero estar con Marilyn, que me vea todo esto. No, pero usted le va a decir, no, es que usted la va a ver tal persona. No, la ve usted. No, usted misma. Yo misma. Esa es la diferencia, porque empiezan a tomar confianza con usted. Entonces, sí, usted le manda a otra persona, que tiene que dirigirte a este. No. Esa es la diferencia. La única diferencia es que se hace, digamos, una nómina de toda la gente para no ir por una sola persona, sino que ir por varios partidos para aprovechar, digamos, el paquete completo y la ayuda completa para todos, pero es con uno mismo. Hoy hace poco firmaron justamente el gobierno para apoyar a la clase media. Uh-huh. ¿Cómo han estado ustedes con toda esa nueva idea o nueva...? ¿Usted también cree que es parte de lo mismo? Pero hay muchas cosas que ya están. Tuvimos muchas conversaciones con Gonzalo Winter, que ahora es el presidente de la Comisión Vivienda. Antes de que él fuera presidente, fueron muchas cosas que fueron pasando, muchas reuniones en las cuales, qué es lo que necesitábamos nosotros, qué es lo que el gobierno tenía que dar. Y entonces empezamos a cruzar ideas. Una vez que ya se concretó, digamos, una idea completa, ahí recién se fue, digamos, a la Cámara del Senado. ¿Hubieron también conversaciones sobre antes de sacar la reforma? Sí, muchas. Es que hay muchas cosas que ya están. No sé cuáles son las que realmente las cosas nuevas. Para usted, ¿cuáles son las cosas nuevas que sacó el gobierno? Porque había muchas que... Esto ha sido bien complejo. Han estado tira y afloja. Porque, claro. Sí, ¿por qué? Porque no fue una cosa tan impacto, porque hay muchas que ya están, pero realmente como que las recordó, y solamente lo que más llama la atención es que está la página, solamente la página web, especialmente para la clase media, en donde puede conseguir mucho más rápido toda la información. Pero ahora esa misma información era la que estaba siempre, pero en distintos departamentos o distintos ministerios, ¿no? Ahora está todo junto. Está en el mismo ministerio, con la diferencia que... No, pero estamos hablando de distintas... No solamente de vivienda, hay muchas cosas más para la clase media. Eso voy yo. Pero ahora está todo junto en una pura página y donde pueden sacar toda la información para que sea. Y ahora usted han calificado cómo, cuál es la clase media. Aquí todo también había también un poco de debate en eso. Hay clases media, baja, media y media alta. ¿Quiénes son? En el fondo, ¿quiénes son los beneficiados? O sea, aquí tenemos como tres clases media. ¿Ah? Clase media pobre, no sé, clase media, clase media, no sabemos. ¿Cómo definir eso? ¿Sabes cuál la lucha que nosotros hemos dado bastante grande? Es la ficha social. Justamente a eso vamos. Ese es el tema que nos califica y nos califica mal. Porque si bien es cierto, yo ayudo a mucha gente, y a mí yo no tengo un sueldo sobre ello, ningún dirigente de FENAPO lo tiene, ninguno. Tampoco del MPL y de FECOT, ningún dirigente tiene un sueldo. Luchamos por esa ficha social porque no pueden encapsularnos en esa ficha cuando hay una persona que te está percibiendo $1,000,000 de sueldo. Hay una persona que te está percibiendo $1,000,000 de sueldo, pero mantiene a su familia. Mantiene sus estudios, porque hay muchos que están... Sí. Mantiene sus estudios. O tiene que pagar pensión alimenticia. Entonces, como gana $1,000,000, lo ponen que es con el 90% de vulnerabilidad. No, o sea, no es pobre. No es pobre, justamente. Hay una persona que es muy chistoso. No, él cuida a sus dos padres... que están en cama postrados, los cuida con su hermano se puso a trabajar y resulta que él tiene el 100%. Ahí yo creo que lo que está diciendo usted también está muy claro de que la ficha social o como le llamen ahora está muy mal apuntada, yo creo que está mal hecha, no sé, social, ¿sí? Está muy mal hecha, porque mira, tú puedes, toda persona quiere tener mejor calidad de vida, pero aquí cuenta cuando toman esta ficha social y estamos hablando de casi todos los beneficios son del 40 o 50 más o menos, ¿cierto? Que tienen que tener, pero yo hablo de en cuanto a que no toman la gran canasta la canasta familiar que hay, que el gasto que es, pero de un sueldo de, vamos a poner, $500,000, y que toman a todos, papá, la mamá, el hijo si está trabajando, y como grupo familiar, los dejan a un lado de todo beneficio. Si Exacto. Es que cada uno está ganando 400, $500,000. Exacto. Con más de con $1,000,000 son todos, la casa son todos ricos. El gobierno asume que cada uno gana $450,000 y asume que porque viven en la misma casa, asume que por ende los gastos son comunes. Común. Y resulta que no es así. No, porque la realidad no es así. Porque todos pueden vivir en una casa, pero quien mantiene la casa puede ser un solo sueldo. Justamente. Un solo sueldo, ¿por qué? Porque esa casa, ya sea es de los papás, de lo esto, y los demás hermanos simplemente no ponen ni uno, ni para la luz, ni para... han de echarme. O simplemente están de allegado y no se nombran. Llegado. Justamente están a lo mejor atrás. Pero y no lo ponen como una familia aparte. No. No se coloca como familia aparte, se colocan y como... Por eso estamos luchando nosotros por ese tema. Luchamos y nosotros hemos pedido que la ficha social la tomen saquen, con... ¿no? La saquen de una vez por todas y no nos enmarquen en esa ficha social porque no tiene lógica. Yo creo, deberían descontarle el gasto común de una casa, de cada persona. Si la persona gana $450,000, se gasta en cuánto es locomoción, $40,000, si es que trabaja 6 días, ¿cierto? De lunes a sábado. Ya ese debería ser descontado, al tiro, de un trabajador. Descontar si es que él arrienda o simplemente pide, tiene un dividendo. Ya también, pero no lo descuentan, no descuentan nada, solamente le dan el total. A ellos no les interesa en cuánto le queda el restante de su sueldo. Nada. ¿Me entiendes? Pero aquí una persona lo mostraron, el kilo de pan diario, el todo, y sumaba más de 200 mil pesos por persona, por familia. Entonces, si una persona gana 400, no le alcanza ni siquiera nada. Y no es una persona con, una persona con 900 mil pesos, una familia de cuatro personas, y que le queda 200 mil pesos, no le alcanza a hacer nada. Absolutamente cierto, pues eso, ese es un tema fundamental. Y estamos hablando de que pierden hasta gratuidad los alumnos, que también pierden justamente la gratuidad en educación. Pierden al tiro con el puntaje que tienen, pierden todo. Se pierde todo. Sí. Es una cantidad de cosas. Yo te doy las gracias, Marilyn, porque... De mencionar, es una lucha que estamos dando con el tema de la ficha social, porque, mira, si tú no estás en el territorio, meramente no puedes saber la realidad. No la puedes saber. Justo. Tú entras a una casa, acá al frente, de aquí mismo al frente, entras a una casa y tú te das cuenta que esa casa es maravillosa por fuera, pero tú entras y ahí tienes como 5 familias viviendo en esa casa. Y resulta que encapsulan la ficha social en el número de la vivienda. No en las familias que están dentro separadas. Y eso es lo que se lo hemos explicado al gobierno en reiteradas ocasiones. Si nosotros pudiéramos hacer... No somos asistente social. ¿Bien? Somos gente que, nos, que llevamos en la sangre el trabajo social. Y por ende nos damos cuenta de la realidad que les llevamos nosotros al gobierno para que ellos... legislen sobre eso. Tenemos, les entregamos las herramientas para que lo hagan. Nosotros se lo decimos ahí en una mesa de trabajo. Mire, esto está pasando con esto. Véanlo porque es algo complejo. Dense cuenta cómo viven las personas. Nosotros no es que nosotros vengamos, nosotros no somos, como dice un compañero por ahí que se llama Rafael Soto Contreras, dice, nosotros no somos techistas. Siempre nombra esa palabra. No somos techistas. Qué hecho para Chile, que... Somos creadores del hábitat, creadores del hábitat en el cual nosotros tratamos de crear comunidad y conciencia de lo que tenemos, de agradecer de lo que tenemos. Y para eso nosotros llevamos esa información en forma transparente, así como en forma transparente le entregamos a la gente la información de cada comité, como en los procesos que va. De forma transparente se la entregamos al gobierno sin mentiras, porque finalmente no sacamos nada, absolutamente nada. Si nos ponemos a mentir, no llegamos a la solución. Entonces, el gobierno, de hecho acá, una persona maravillosa del gobierno me está escuchando. No, me diga. Está escuchando, maravillosa, es una persona hermosa, hermosa del gobierno. No voy a nombrar su nombre. Y ella yo le mandé para escuchar y me dice las mujeres tenemos mucho que decir, Mari. Nada, ahí me pone ahí, es una persona maravillosa del gobierno que está escuchando. Pero dijo algo, que es mujer. Sí, que bueno, sí, los compañeros de la FENAPO y de MPL. Sí. Y de la FECOT pueden saber que a quién me refiero. No, está bien. Bueno, ustedes, a pesar de todo, con su lucha, están trabajando con este gobierno que es bien opositora a muchas cosas sociales, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero sí está trabajando directamente con ellos y están dando solución a cosas. ¿Sí? Ustedes, después de un año, podrían haberse resultado a lo mejor antes con todo, con muchas cosas, pero lo están haciendo con este gobierno. Están resultando cosas con este gobierno. A lo mejor, bueno, eso es lo bueno. A ver, como federación, nosotros trabajamos con CINIDES. Sí, de todas maneras. Con CINIDES, entonces, el gobierno se merece todo nuestro respeto. De todas maneras. El gobierno que esté en este en turno, el respeto absoluto. Y yo creo que es cuando se enteran de personas que están haciendo la pega. Pero eso le estamos haciendo, si ellos lo saben, nosotros le damos el trabajo para allá. De hecho, estas cooperativas cerradas, sí, que bueno, plantearon. En pocas palabras, le estaban amasando y viendo todas las cosas que podíamos ponerle y sacarle. Fue un año de reunión. Es que hay que decirlo. Ustedes le están haciendo trabajo al gobierno en todo sentido. Primero que nada, agrupan a personas que el gobierno eso lo debería considerar, porque no es fácil que vayan todos en forma independiente a hacer cosas a Serbio. ¿Qué mejor, como hace usted, a formar comité, formar agrupaciones? ¿Por qué? Porque usted tampoco iría por una persona, como estaba diciendo. Tiene que juntar 10, 15 personas para llevar y hacer un trámite rápido, completo. Entonces, obviamente, eso es lo que le digo yo, que ustedes están haciendo esa pega. Sí, ellos lo saben, se lo hemos dicho. Y no es solamente ustedes, hay mucha gente que está haciendo este tipo de cosas en todo Chile, en forma particular, en forma sin nada, es puro, a veces... mal ratos que pasan con las personas, la gran mayoría pasan mal ratos, que la gente no entiende, que tiene que estar diciéndole muchas veces la misma cosa y repitiendo. Yo le agradezco, Maylin, todo, porque realmente los deja al día un poco también con lo que está sucediendo en Renca. Ustedes tomaron un terreno en la cual era de sus padres, lo consiguieron. Trataron de ver la posibilidad con Servio. Servio le está dando una acogida en la cual le dio una solución y esa solución ya está lista. Ustedes deducieron la toma, dejaron todo a un lado, están tranquilos ahora. ¿Por qué? Porque está todo firmado, está todo arreglado. Y por eso hago ese resumen cortito, pero es lo que hoy día hemos conversado, un tema de lucha. Sí. Y que dársela y transmitírsela a otros comités, que no se desesperen, que va a llegar el momento y va a llegar. Porque el que lucha no gana. Sí, y no sé qué, si la verdad es una lucha. Sabemos que muchas familias lucharon, estuvieron 5 o 6 años por conseguir su departamento aquí en Renca y se los entregaron. Yo sé que a lo mejor lo extendieron haciéndole trámite o esta burocracia que hay en este país, que realmente todo es a largo plazo. Todos le dicen, pero esto es a largo plazo. A ver, esa palabra que ahí realmente... Ahí te puedo, digamos, decir algo que tú acabas de mencionar hace muy poco, que nosotros le, digamos, hacíamos una pega que el gobierno, digamos, no la hacía. Y nosotros le llevamos, digamos, la información para que ellos... Justamente. Sí, justamente. Pero sabemos que es un país burocrático, pero también es muy importante que la persona que esté a cargo del comité no se quede, la presidenta o quien haga la gestión, no se quede con eso, porque siempre hay una persona que te va a apurar un proceso. Te apura el proceso de algo que lo pueden solucionar en 15 minutos y algunas personas esperan un mes y te lo solucionan. El tema es gestión, si esto es pura gestión. Y yo por eso... Sé que hay mucha burocracia, pero sin chai. A ver, te sale al tiro. O sea, no. Es que hay cosas que pueden salir al tiro. Y hay algunos que le han salido y no han comprado y han devuelto su subsidio. ¡Qué increíble que las personas, pero. No, pero es que cuesta. ¿Es por lo que cuesta o por lo que ellos andan, no encuentran lo que ellos quieren? Esa es la verdad, muchas veces. No, ¿pasa eso? Tema, es que hay un tema, mira, lo que pasa es que la plusvalía subió mucho. Ah, ya. Subió mucho, entonces el gobierno está dando 24 millones para una compra de una vivienda. Uh-huh. Y los dueños venden la vivienda sobre los 30 millones. Ellos no pueden gestionar un crédito hipotecario porque no son solventes. Y no alcanza para un consumo, para un crédito de consumo, no se lo dan. No alcanza para un crédito de consumo, entonces tienen que devolverlo. Justamente está pasando muchas veces así. Por eso lo han subido mucho los suelos aquí en Santiago, sobre todo gran parte lo están comprando para afuera. Si quieren comprarse algo, ahora también hay subsidios rurales que sí. Ustedes han, a lo mejor han tratado de llevar gente de Santiago para afuera y que lo han. Entonces, siempre está disponible. Está en Isla de Maipo. Hay muchas partes, yo creo que hay más oportunidades que obviamente que hay en Santiago. No, que haya más, si todo, ¿o no? No, es la misma, si es el tema que confunden. ¿Por qué? Porque, a ver, Calama, Arica, como federación, sabemos que acá está la concentración, digamos, de las lucas. No es de las lucas, no. El tema de que Santiago supuestamente es Chile. Y no es así porque sé que muchos compañeros tienen que viajar aquí a Santiago para, no sé, tres, cuatro timbres o apurar un proceso de algo que está muy lento allá. Porque es lo que están hablando acá, de descentralizar un poco la... Está muy centralizado acá. El Seremi de Vivienda ya no está gestionando y vienen para acá. Un compañero, no sé, pues se vienen desde Arica, Aníbal, en una... En 28 horas en bus para un trámite. Justamente sí. eso es que no gana ni uno, o sea, el compañero se igual un saludo para él, se llevó 10 hectáreas allá, ya está haciendo un trabajo maravilloso Aníbal. Sí. También está el compañero de Arto Hospicio. Y vienen para acá a Santiago, acá a las reuniones, y acá el gobierno no recibe inmediatamente, porque saben que vienen de las regiones, ellos no... Y tienen que ver que también que ese trabajo es un sacrificio, ustedes dejan todo a un lado también y sin lucrar, como, y entonces obviamente que lo mínimo que esperan es una atención rápida y fácil. El gobierno decir no lo recibo, que me importa. Sí, podría decir, pero no es que como están considerados justamente, no recibe, ustedes, o sea, porque tenemos una mesa de trabajo hace más de un año. Y bueno, ustedes también pertenecen hace 10 años, ya van a cumplir 10 años ya con esta federación, entonces obviamente que hay un respaldo de apoyo también a través de es justamente credibilidad y eso es importante también, que se han ido ganando ustedes con el tiempo, si eso no se da de un día para otro, no. O sea, es con el tiempo se van ganando la confianza de los gobiernos y de la gente, que sí, eso es lo importante. Así que te agradezco, Marilyn, que hayas conversado. Estos son temas que la gente, como dices tú, no está informada. Exacto. Y estos son espacios que nosotros vamos constantemente. Si en 5 meses más tienes noticias que darnos de Renca, cosas de la vivienda, aquí están las puertas abiertas para este programa. Todo el tiempo van a estar abiertas al ámbito social, cultural y político, vienen en nuestro programa, que es Renca Contigo. El nombre lo tiene todo, po. Renca Contigo. Exacto. Gracias, Maylin, te pasaste. Igual. Muchas gracias, chao. A todos. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. Hola, amigos. Los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Mira, tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ahora, de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca Contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Y también nos están escuchando ahí en, en www.rencacontigoweb.com. Fíjese que tenemos un comunicado, es más que nada de lo que realmente están haciendo Fundación Huella, la municipalidad y las empresas de aquí de Renca, como Poniente y como Oriente. Fíjese que hoy, fin de la actividad, fue crear una un desayuno, donde estuvieron miembros bien importantes de la empresa y también, por supuesto, el alcalde y junto a muchos más. Fíjese que en esta actividad se hablaron sobre muchos temas. Fueron estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de una planificación que van a tener, fomentar un poco todo lo que es también del medio ambiente y trabajar con muchas cosas. Fíjense que estuvieron más que nada con empresas como Soprole, como también estuvo también el CCU, no, mucho. Fíjese que este fue el primer encuentro de convergencia empresarial para el desarrollo territorial de Renca, que reunió a 12 distintas empresas del sector. Fíjese que este martes la dependencia de la empresa alimentaria Latin American Food se realizó un desayuno que convocó al sector público, privado y a la sociedad civil. Así es, fíjese que la actividad que organizó la Municipalidad de Renca en conjunto con Fundación Huella Local, que reunió a gerentes de las empresas que se encuentran emplazadas en la comuna de Renca con el fin de crear nuevas alianzas cooperativas entre mundo público, privado, articulado por la sociedad civil también. Así que muy importante lo que se pueda venir más adelante. Fíjese que para la Fundación este encuentro es fundamental. En Renca tenemos la particularidad de tener dos pueblos industriales que están súper bien definidos en el oriente y poniente de la comuna. Estamos hablando en el caso del sector poniente con empresas que ya mayoría llevan poco tiempo en Renca. Estamos hablando del sector de Vespucio. Y que han ido consolidando sus operaciones y nosotros los consideramos vecinos de la comuna, dice. Y por lo tanto nos interesa que les vaya bien, pero que les vaya bien siendo un aporte a la comunidad. Y eso requiere de estos mecanismos que se están diseñando ahora y que trabajando junto a Huella Local. A Huella Local, que es la fundación, que nos permite entonces plantearle la posibilidad de inversiones que mejoren el estándar urbano del barrio. Es lo que dijo Claudio Castro, alcalde de Renca. Además, esta actividad sirvió para generar una instancia de encuentro entre las empresas que se ubican en un mismo territorio, así lo recalcó también Francisco Ruiz Tagle, gerente de Latin American Food. En esta primera vez que nos juntamos las empresas vecinas para hablar de estos temas, me quedó con una sensación muy positiva. Yo creo que todos acogieron de buena manera la invitación y todos tenemos las mismas ganas de ayudar a la municipalidad y a nosotros mismos a que este sea un barrio más agradable para todos. También hablaron los dueños de casa del desayuno. El municipio también de Renca está enfocado en fomentar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la planificación. Estos tienen 17 diferentes líneas que propone mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, para Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local, siempre hemos creído que la forma de generar desarrollo en los territorios es convocando a los distintos actores y claramente la empresa privada tiene un rol fundamental. Y estamos muy contentos, dice, por el apoyo que hemos recibido en este primer encuentro y nos vamos a poner a trabajar inmediatamente en lo que son la planificación de los proyectos, en el cierre de los presupuestos y la recolección de los fondos para que en la siguiente mesa ya estar con algún diseño en marcha, nos dice el director de la Fundación Huella Local. Fíjense también finalmente, Francisco Diara, gerente general de la CCU Chile, destacó la trascendencia que tiene el vínculo de la empresa con el territorio en el que se encuentra, expresando que este encuentro, que es de vital importancia, junta de intereses privados con intereses públicos en bienestar justamente para la comuna, en la cual vamos a vivir por muchos años y ya, dice él, que llevamos en Renca más de 40 años y creemos que estas cosas mejoran el bienestar de la gente, el bienestar de la comuna y también nos ayuda a sustentabilidad de nuestros negocios. Así combinó también el gerente de la CCU, Francisco Diara. Y bueno, y cabe destacar que las empresas participantes fueron Latin American Food, Agro Girasol, Coca-Cola Andina, Ambal, CCU, Finip Cat, Walla, Closers, Interback, también MDP, Andamios, también Mega Frío, Soprole y World Center, que fueron las empresas que participaron de este desayuno junto a la municipalidad y junto también a la Fundación Huellas Local, que en la cual esperamos que este desayuno haya sido para justamente hablar de la vecindad, se puede decir, ¿ah? De los vecinos de Renca y que, realmente llamemos a la empresa a cuidar un poquito el medio ambiente acá en nuestra comuna. Sabemos cómo están algunas comunas aledañas, como sobre todo para la zona norte, Tiltil, que el alcalde ha hecho un llamado tremendo, que estábamos justamente hablando anteriormente. No queremos una comuna con empresas que vengan a contaminar a la comuna. Sabemos que hay que trabajar ahí y tenemos que ver ahí toda la ciudadanía, como también el ámbito privado y también, por supuesto, esta fundación que va a apoyar, ayudar un poquito para ir ordenando este tipo de beneficios que puede entregar como para la industria, como también para nuestra comuna. La verdad es que hay muchas cosas que hacer. Y si necesitamos un buen pulmón, también está el pulmón que queremos luego. El pulmón verde de Cerros de Renca y también el Parque Las Palmeras. Y realmente a veces mucho no corresponde solamente hacer esto la municipalidad. Tenemos que venir de los privados. Aquí han, como dice la CCU, el gerente, ya llevan más de 40 años y yo creo que también deberían ahí empezar a construir también comunidad, ayudar un poco a tener un sector donde están ellos ganándose las lucas, como se dice, ¿eh? Donde están ocupando un gran espacio donde podríamos construir casas, construir hogares, construir muchas cosas. Están ocupando un terreno donde también podrían ellos ayudar a contribuir a hacer mejor vida, mejor calidad de vida en nuestra comuna. Así que muy bien, esperar que salgan unos resultados que más que nada favorezcan a nuestra comuna en todo sentido. Ese es parte de un informe que nos llegó, gracias también a lo que nos mandaron tu amigo también Juan Montes, de Ejecutivo de Cuentas de este. Así que muy bien, pues vamos a seguir compartiendo este día martes, donde estuvimos conversando ahí con Marilyn Elguera, dirigente de FENAPO a nivel nacional. Ella es dirigente zonal, zona norte, donde realmente sí que se han solucionado problemas. Y obviamente que le digo yo, que le hacen el trabajo al gobierno, pero lo hacen bien en el sentido, en la confianza que dan para toda la gente que realmente lo necesita. Es mucho lo que se necesita, porque hay mucha gente que está sin su casa, tan de allegado, un problema gigante que hay en nuestra comuna, como también a nivel país. El déficit de vivienda social es tremendo, es tremendo. Así que, bueno, así compartiendo, estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca, y recuerde siempre también nuestra página online si desea compartirla, es en el www.frecuenciafm.cl. Qué bonito, ¿no? Estar compartiendo de todas partes el mundo y por supuesto la gente que nos escucha en distintos lugares. Vamos a un recuerdo, por supuesto, nuestros amigos que siempre nos están escuchando son adultos también, que les gusta informarse, ¿eh? Creo que más que el joven que le gusta informarse son los adultos, y ellos también le regalamos sus temitas, y esto suena así. Franco Simone. Ask que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú. De mis abrazos presa para no separarnos más. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin. Así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro este mutuo amor, para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú. De mis abrazos presa para no separarnos. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin. Y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Y querré que en tus sueños buscando un amante me encuentres a mí. Y así convertir en respiro la suave canción que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo. Quiero que sea un respiro este mutuo amor, para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú. De mis abrazos presa para no separarnos más. Hay harta noticia, hay harta, fíjese que realmente hay paros y tomas. Hoy, en este minuto, fíjese que hay una movilización el día de hoy y la verdad las cosas que están en toma, el Liceo Carmela Carvajal, el Liceo Aplicaciones, el Liceo 7 de Providencia, el Liceo 7 de Santiago, el Internado Nacional Barro Arana también, fíjese que Las Tarrias en toma, Tajamar también, hay una cantidad enorme de colegios que ya dejaron en toma y eso es que provoca algunas molestias, no solamente estudiantes, sino que profesores también, ¿ah?, que provocan algunas cosas que son erradas. No puedes. Aquí hay muchas cosas. Aula segura, el de sacar historia y física y arte en esto, en lo que es la obligación de los colegios, que es más que nada historia. Sin historia no hay pasado, no hay nada. Ah, se olvidan de todo. Nada que olvidarse de todo. No, la verdad las cosas es que ya están cansados. Están cansados. Aquí esto ya es un conjunto de profesores con alumnos. Así que yo creo que esto viene indefinido. Por lo menos, no solamente hoy día, sino que van a haber mucho. Hay universidades también de Valparaíso, de psicología, está en toma. La Universidad de Valparaíso, de sociología, en paro también. La Tecnológica Metropolitana de Macul en toma, también la Universidad Tecnológica Metropolitana Centro en paro, la Universidad Tecnológica Metropolitana FAE en toma. Hay una cantidad enorme de universidades también en toma. Fíjese que la de la Central Ciencias de la Educación en paro, la Central de Ingeniería también en paro, la Universidad Central Salud en paro, casi todas las centrales están en paro. Muchas. Casi la mayoría de Universidad Central, Contabilidad y Auditoría en paro también. Está también la de Geología, la Central de Ingeniería Civil en Mina, también están en paro. Y me hablan de la Universidad Andrés Bello, Casona o Facultad de la Rehabilitación en Toma. Y también la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar en Toma. Pero parece que la de Bellavista no están ahí, que parece que quisieron tomarla y no, pero también se habla de que está en Toma. Andrés Bello, el Campus República también está de la Andrés Bello. Están muchas, yo le digo, es mucho. La Universidad también de Chile, Instituto de Comunicación e Imagen, también. Están todos. Esto, y para qué le cuento, la Austral, la Universidad de Playa Ancha, en Pedagogía en Castellano, que son. Hay muchas. Así que están nombrando varios que están. Pero bueno, hay listas, hay personas que están realmente están solucionando los problemas. Yo creo que esto va a tener un par de días y va a haber que den soluciones. Fíjese que esperar que estén puedan salir a luz las cosas que está pasando. Fíjese que hoy día la ministra Cubillo critica a Defensora de la Niñez y la emplaza a que se la juegue por todos los menores. La titular de Educación aseguró que el problema va más allá de si se revisan las mochilas de los escolares, por lo que cuestionó a Patricia Muñoz, a quien aseguró que no la he visto defendiendo a los estudiantes en riesgo. Fíjese que la ministra de Educación, Marcela Agüello, criticó a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, por cuestionar la revisión de mochilas. La verdad las cosas es que el alcalde Santiago Felipe Alessandri, que fue el impulsador de esto, impulsado en el Instituto Nacional, la propuesta fue respaldada por el gobierno y ha tomado mayor énfasis luego de que un estudiante baleara a uno de sus compañeros en un colegio de Puerto Montt. Bueno, dice ella, quisiéramos ver a la Defensora de la Niñez alguna vez defendiendo en esta materia las vulneraciones de los derechos de todos los menores, que son gran mayoría del Instituto Nacional, que quieren estudiar y que quieren estudiar con seguridad, sostuvo la Secretaría de Estado. Fíjese que la titular del Minedu aseguró que a veces vemos a Muñoz mucho más rápido correr a defender eventuales vulneraciones de derechos, por ejemplo. La vi hoy queriendo evitar que se registraran mochilas de estudiantes. La verdad es las cosas que no sé si son estudiantes o son delincuentes o algo así. A veces hay cosas que realmente no. A un niño se le pide, se le pilla con algo, lo van a suspender. Ahora no sé si se le pilla al entrar al colegio con algo, se lo van a, como lo hacen en otros lugares, en el estadio, o, ¿no?, se lo sacan y lo dejan entrar, o se lo quitan, o cualquier cosa, o de repente en algunos lugares usted no puede entrar con celular, tiene que apagarlo, o sea, son normas, pero acá son niños, jóvenes, niños menores de 18 años, que están, los revisan, incluso con, ¿qué estamos hablando más adelante? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que muchos están de acuerdo con esta revisión, otros no están de acuerdo, y otros están en que realmente están tocando, esto es como que están desviando lo que está pasando también con los profesores. ¿Cuántos profesores de tercero y cuarto medio que estudiaban para la enseñanza media, para hacer clases en enseñanza media, y se van a quedar sin horas de trabajo? Porque estamos hablando que los profesores casi todos les dan horas de trabajo. Cuando para tercero y cuarto, 10 horas de historia, ya va a tener horas. ¿A quién le van a achicar horas? Y muchos van a quedar sin empleo. Sobre todo profesores de historia, de educación física. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a depender del alumno, de los apoderados. Muchas veces también todo depender, como sea las políticas en ese momento. Entonces, están como desviando un poco el tema de las mochilas con lo que realmente está pasando. ¿Ah? Con el aula segura, con lo que es la nueva malla educativa. Entonces, obviamente, estamos viendo qué va a pasar. Bueno, es parte de las noticias y es lo que se está debatiendo en muchas partes el tema de la educación en Chile. Bueno, estamos compartiendo esto, frecuencia 107.5 FM, como todos los días. Estamos de 18 a 20 horas. Nos vamos a un tema musical y ya a la vuelta vamos despidiendo de nuestro programa de hoy. Calzones rotos. Cuídate la cola, cabrito. ¿Escuchas? Frecuencia. Y así ya estamos. Son exactamente las 19 horas con 54 minutos. Bueno, siempre hay algunos. Siempre hay comentarios. Y de todos lados. Hay mucho comentario en cuanto a lo que está sucediendo con la educación, con lo que sucedió en el sur, con lo que está sucediendo con los profesores. La educación siempre ha sido parte de la contingencia todos los días. Parece que es solamente hablar y poca solución que se le da a muchas cosas. Y parece que debaten temas que no muy poco importan, parece. Realmente hay que darle un teo. Hablan de la... Es desviar un poco la gratuidad, todavía no existe gratuidad 100%. Hay muchas cosas que están dejando como a un lado para que se vaya alargando, y no tengamos lucha, ni protesta, ni paro, ni nada, por cosas que... Pero ya se están cansando. Fíjese que hoy hay un paro general en varios colegios y realmente se ha empezado a sumar todo. Se sumaron algunas universidades y todo. Y obviamente, si se para el profesor, no hay nada que hacer. Si se para todo el profesorado. Bueno, y también hay algunas, dicen algunos aquí, que primero está la seguridad de los niños y niñas de los colegios, liceos. Con el solo hecho de advertir que se revisarán las mochilas, esto inhibirá a los malos elementos que están en todos lados. A no entrar armas, elementos cortantes o drogas. La salud de mi hijo e hija está primero, dice, saludos. Obviamente. Fíjese que en muchos colegios, hoy en día, puede ser en colegios subvencionados. Bueno, no hoy en día como que no existe mucho el subvencionado. Pero la mayoría, muchos de los colegios particulares tienen su guardia. Que también podrían ir viendo, porque es como todos lados. Po. Usted entra a un supermercado, hay guardia. Donde guardias van siempre vigilando, viendo quién entra, quién sale, cómo actúan. Hay cámaras también para vigilancia. Entonces, obviamente, que si un curso, o simplemente un día X vamos a revisar un curso, cuarto medio, vamos a revisar, hay problemas. En todos los colegios siempre van a vulnerar muchas cosas, aunque les revisen las mochilas. En serio. Porque si quieren hacer algo, lo van a hacer igual. En serio, eso digo. A lo mejor van a evitar uno que otro problema, sí. Van a evitar para una revisión. Yo no sé cuánto se van a demorar en revisar a cada niño su mochila. Esa es la otra. El último no sé a qué hora va a entrar. ¿A qué hora van a empezar las clases? Porque si hay dos o tres personas revisándole las mochilas a todos los alumnos, donde en invierno llegan, que esto otro, que más encima una cantidad enorme de cuadernos, que hoy día las mochilas parecen ya una maleta de cuestiones, ¿ah? Me imagino ya cuánto va a ser la demora por niño, me imagino. Y las filas que se van a hacer en todos los colegios para que vayan entrando. Ahora, ¿se van a ponerse todos los profesores a revisar a cada curso de ellos? ¿O van a tener una cantidad de guardias? ¿O simplemente vamos a tener todas las mañanas un bus de carabineros revisando las mochilas? Hoy están haciendo carabineros revisando mochilas. Estamos hablando entonces de que carabinero está actuando por los guardias que tiene que tener el colegio y por los profesores. Estamos hablando de que el carabinero debería estar en procedimientos delictuales. No está hablando, aquí están revisando los alumnos como si nada. Entonces, obviamente que los colegios y el Ministerio de Educación se tienen que hacer cargo, no carabinero, en ese aspecto. ¿Cómo andar todos los días carabinero revisando de las mochilas a los alumnos? Esto está desviando, es para desviar lo que está realmente pasando. Yo primera vez que veo que sucede algo en tan lejos, en el sur, y va para allá a ver lo que sucedió. Ha pasado miles de veces cosas. En todos lados, en Copiapó, se mató un niño, ¿por qué no se fue para Copiapó mejor? Pero decidió irse al otro lado. Ahí, en todo Chile suceden cosas. Así que yo pienso que también tienen que ir dándose cuenta de lo que realmente está pasando a nivel nacional la educación. Estamos hablando de distintos problemas, pero esto es desviar realmente los temas que se necesitan. Esta revisión de mochilas, ¿no? Está bien, está ahí, está claro. Pero también apoderados de los colegios emblemáticos de Santiago han visto personas subiendo civiles a carabineros, civiles a vehículos de carabineros que han estado involucrados en problemas dentro de un establecimiento. Así que ojo con eso. Y lo han dicho, hemos tenido acá al de la Munari, hemos tenido varios apoderados que han estado luchando por la educación de sus hijos. Y hay también, pero esas cosas no se las toman en cuenta. Porque incluso una vez quisieron y funaron a un carabinero de civil, a un civil, haciendo y con pasamontaña, con todo, como que él estaba protestando. Entonces, obviamente, ese es un simulacro, es un montaje también. Así que bueno, esperar que eso no vaya investigando también la otra parte. ¿Ah? Ojalá que no sea un huracán, ¿ah? Operación Huracán Metropolitano, todo lo que están haciendo. Porque esos overoles blancos, después no lo encontraron en ninguna parte más. ¿Qué pasó ahí? No se supo nada. Entonces, ojo, que hay muchas cosas que están tapando en ese sentido. Yo lo digo porque hay grabaciones, hay cosas que se están diciendo. No solamente hay que escuchar a la versión, una versión, sino que las dos versiones. Bueno, estamos despidiendo nuestro programa. Esperar